Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, ya sobre el final de este intenso programa que hemos tenido aquí con Aldi desde los estudios de FM La Caterva. Y vamos a dedicarle este último bloque a dialogar con René Ayala, que es coordinador de la agencia Prensa Rural, que, como les contábamos en el inicio, es un espacio de comunicación que registra y cubre los diversos conflictos y realidades de Colombia, que en general en los medios hegemónicos invisibilizan o desvirtúan, y estuvieron siguiendo muy de cerca también, entre otros procesos, los diálogos de La Habana entre la FARC, EP y el gobierno, y los paros nacionales agrarios impulsados por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Hola René, te damos la bienvenida acá Enredando las Mañanas. Hola, muy buenos días, un saludo a todas y todos. Bueno, René, queríamos empezar consultándote. En realidad nos quedamos con poquito tiempo, pero si podías hacer un análisis o la reflexión que ustedes tienen en torno a el papel que tienen los medios alternativos populares en el proceso de paz en Colombia, y también en contraposición, cómo operan los medios hegemónicos para muchas veces boicotear este proceso. Bien, precisamente los medios alternativos y populares se convierten en alternativas frente a lo que representan los medios hegemónicos articulados a los grandes negocios, a las grandes corporaciones económicas de la comunicación que tienen sus inversiones y sus capitales en Colombia y que efectivamente responden a los intereses de quienes han desplegado la guerra y la exclusión política en nuestro país. Es decir, los medios han jugado un papel, los medios hegemónicos, en términos de convertirse casi en actores del conflicto social y armado que ha padecido Colombia durante más de 50 años. ¿Por qué actores? Porque han tergiversado la verdad, porque han torcido el cuello a la verdad de la realidad que viven todos los días hombres y mujeres del campo y de las ciudades, que han sido obligados históricamente a fundir a expresiones indistintas de resistencia y a tener que romper frontera agrícola en el caso campesino, generando una condición muy compleja en el escenario de la tenencia sobre la tierra, y en el caso de las grandes ciudades la imposibilidad de consolidar un proyecto político alternativo, generando condiciones para que se persiga, para que se reprima, para que se excluya propuestas, digamos, que recogen otro sentir y otra aspiración. En esa dirección irrumpen los medios alternativos en Colombia, a pesar de que hay muchas limitaciones. O sea, no hay una normatividad, digamos, una ley marco que permita el despliegue de diferentes formas que no estén articuladas a lo, digamos, a lo que se define y se designa en el rango de la construcción de medios, que solamente está pensado para, insisto, las grandes corporaciones económicas. Y en esa dirección los medios han tenido que trabajar casi con las uñas en diferentes posibilidades y alternativas, desde el voz a voz, lo que llaman el radio venda, hasta la construcción de emisoras populares alternativas en el tema radial, a pesar de las restricciones que existen por ley, la pequeña prensa, y en el caso ya de la última etapa, lo que ha permitido el mundo, digamos, de la posibilidad de la información por internet, que ha generado diferentes expresiones de opinión, de análisis y también de información, de registro de las dinámicas del movimiento social y popular, que le dan visibilidad a la Colombia que ha sido callada y que ha sido opacada durante tanto tiempo. René, nos preguntábamos cuando pensábamos la entrevista que ustedes hacen comunicación alternativa todavía en un contexto de guerra, ¿no? Con el paramilitarismo activo en un montón de zonas del país, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué implica para ustedes como comunicadores, como comunicadoras, hacer comunicación alternativa en un contexto de guerra como se vive en Colombia? Lamentablemente nosotros hemos vivido con la guerra durante más de 50 años. Aquí también el movimiento popular social en todos los espectros, digamos, de la vida, insisto, social en Colombia, han generado iniciativas de organización y de movilización a pesar de la represión permanente, no solamente en términos de las restricciones que establece la democracia colombiana, que es muy limitada, sino además el horror de la implementación del fenómeno paramilitar, que hemos denunciado históricamente, ha sido una política de Estado recurrente, permanente, en la idea de destruir, socavar todos los escenarios de construcción de unidad popular, de movimiento social. En ese escenario también se desarrollan y desplegan su trabajo los medios alternativos, con la dificultad que por supuesto representa el tema de la guerra, porque son zonas donde actuamos que han sido vedadas, que han sido estigmatizadas, zonas donde en Colombia se denomina coloquialmente estas zonas como zonas rojas, y no porque sean zonas comunistas, sino porque eso designa el tema de zonas violentas, y por lo tanto hay siempre una cortina negra alrededor de estas zonas donde hay un control permanente militar, oficial, pero en contubernio, o sea, en cohabitación, digamos, con el desarrollo paramilitar. Eso está demostrado, plenamente documentado. Hay denuncias que ya han sido probadas de esa relación intrínseca entre el Estado y el paramilitarismo, que ha sido infame y que ha sido muy terrible para la construcción del movimiento social y popular. Hoy hay una nueva etapa, que es el proceso de paz, que ha generado otras posibilidades, que ha permitido de alguna manera una apertura interna en esa Colombia que había sido de alguna manera excluida en términos de la posibilidad de reconocer sus dinámicas y sus dimensiones de resistencia, de organización social, de organización popular, de redes tejidas por las comunidades, producto de la dinámica de la guerra. Nosotros hemos jugado un papel allí, pero ha sido fundamentalmente gracias al papel de las organizaciones, que han sido heroicas en la resistencia, digamos, civil, democrática, al paramilitarismo, las que han posibilitado que estas expresiones de comunicación popular podamos desarrollar nuestro trabajo en estas regiones. Claro, con muchos riesgos, con muchas dificultades. Colombia está dentro de los países, hasta por organismos que trabajan el tema de monitoreo sobre situación de periodistas, ha sido señalada como una de las grandes responsables de violaciones a derechos humanos de periodistas, contra la vida, contra la integridad de periodistas, y en ese marco hemos desplegado nuestro trabajo, los medios alternativos. Por eso creemos que hoy, en una nueva etapa, debe haber un reconocimiento de los medios alternativos y debe haber transformaciones sustanciales en Colombia que permitan democratizar el escenario de la comunicación. Clarísimo, René. Acá estamos en Argentina en un retroceso de lo que ha sido la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en una primera instancia era un avance, entre comillas, o por lo menos la letra de la ley era progresiva, pero no se aplicaba. Ahora la gestión actual, Cambiemos, va a armar una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que va a ir seguramente en contra de los intereses de los medios alternativos, pero estamos a disposición para aportarle todo lo que fue la construcción de esa ley, nuestra participación en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tenía en cuenta a los medios sin fines de lucro o, como lo llamamos nosotros, comunitarios. Clarísimo el análisis, nos quedaríamos charlando mucho tiempo más, pero bueno, no va a faltar oportunidad. No sé si nos querés agregar algo más que no te hayamos preguntado. No, me parece súper interesante lo que me comentas del aporte que puedan ustedes contribuir en esta nueva etapa. Estamos discutiendo posibilidad de ley de medios en el marco de los acuerdos. Hay un acuerdo que es el acuerdo sobre participación política entre el gobierno y la FARC, que va a abrir una posibilidad real de avanzar en ese tema, y nos encantaría poder recoger toda la experiencia que ustedes han construido. Ojalá para bien del pueblo argentino hayan transformaciones que reivindiquen lo que ustedes hacen, lo que hacen el movimiento social y popular. Y por último, invitarles, sé que lo han hecho, a que conozcan nuestro trabajo, a que visiten nuestra página web www.prensarural.org, donde está todo nuestro material. Tenemos una línea de trabajo audiovisual en un canal en YouTube donde solamente ingresan por cualquier buscador como Prensa Rural y pueden conocer el trabajo que hacemos y cómo se visibiliza la Colombia profunda, la Colombia que resiste, las comunidades campesinas en resistencia, como dice nuestra consigna. Clarísimo. René, te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Adiós. Vale, muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo. Un abrazo fraterno. Adiós. Pasaba René Ayala, coordinador de la agencia Prensa Rural. Ahí dejaba la página www.prensarural.org. Llegamos al final de este programa. Llego al final de este programa sola porque Aldana se fue a trabajar. Así que intenso programa de hoy, Enredando las Mañanas de Viernes. Nos vamos a encontrar el lunes desde Radio Pueblo Jujuy. Vamos a recordar que este programa sale al aire por un montón de emisoras de la Red Nacional de Medios Alternativos y otras que no hacen parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero que se suman a esta construcción colectiva, a esta transmisión inclusiva que realizamos desde la red. Los lunes sale el programa desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes sale cada 15 días desde la colectiva en Buenos Aires y desde Radio Voces en La Rioja, los miércoles sale desde Córdoba, desde Zumba la Turba, los jueves desde La Retaguardia, acá en Mataderos, y los viernes desde aquí, desde FM La Caterva en Barracas y también desde FM Estación Sur en Catamarca. Así que esperamos que les haya gustado el programa, nos reencontramos el próximo lunes desde Jujuy. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Espejos todavía, todavía, espejos todavía. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo.